desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Iniciamos otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que, como saben, les acerca todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. En el programa estamos acostumbrados a tratar con muchos objetos del sistema solar. Hemos hablado de planetas, de lunas, reiteradas veces. Pero ahora que la sonda Rosetta ha estado en las noticias mundiales con su exitosa, algunos dicen parcialmente exitosa, pero bueno, de eso vamos a hablar al final del programa, misión a un cometa. Los objetos que quiero mencionar son los objetos del cinturón de asteroides. No es conocido por muchos de los que tal vez no están en tema, sino que tampoco no son conocidos en general por la humanidad. Porque son conocidos recientes. El descubrimiento de este cinturón es reciente y no podía ser de otra manera, porque se trata de objetos tan minúsculos y lejanos que es casi imposible identificarlos a simple vista. De hecho, se sospechaba la existencia de objetos en esa región del sistema solar entre Marte y Júpiter antes de que se observase nada allí. Todo comenzó cuando los astrónomos empezaron a preguntarse si había algún orden en las distancias de los planetas al Sol, o si estos orbitaban a distancias arbitrarias de la estrella. Claro que la cosa era difícil de estudiar, porque no podíamos estar seguros de haber observado todos los planetas que existían. De hecho, los científicos eran bien conscientes de que muy probablemente no era así. Pero en el siglo XVIII había ya suficientes datos para realizar cálculos más o menos detallados. Distintos astrónomos elaboraron series matemáticas que aproximasen las distancias al Sol de los planetas conocidos con mayor o menor precisión, buscando un orden aparente en el caos, y uno de ellos además fue más allá. Y se trataba de Johann Daniel Titius, quien realizó los cálculos pertinentes y observó que la serie que había calculado proporcionaba muy buenos resultados para los planetas conocidos, pero predecía uno más que nadie había observado. Dijo en 1766: si se divide la distancia entre el Sol y Saturno en 100 partes, entonces Mercurio está separado del Sol por 4 de esas partes, Venus por 4 más 3, o sea 7 partes, la Tierra por 4 más 6, 10 partes, Marte por 4 más 12, 16 partes. Pero obsérvese que desde Marte hasta Júpiter hay una desviación de esta progresión tan exacta. Tras Marte corresponde una distancia de 4 más 24, o sea, 28 partes, pero hasta el momento no se ha observado allí ningún planeta. Pero ¿habría dejado el supremo arquitecto ese espacio vacío? Desde luego que no. Debemos suponer, por tanto, que ese espacio se corresponde sin duda con los satélites aún sin descubrir de Marte, Y debemos añadir además que tal vez Júpiter tiene otros más pequeños a su alrededor, que tampoco ha sido observado aún por ningún telescopio. Tras este espacio inexplorado aparece la esfera de influencia de Júpiter a una distancia de 4 más 48, o sea 52 partes, y la de Saturno a 4 más 96, o sea 100 partes. ¡Qué proporción tan maravillosa! Bueno, eso es lo que dijo Titius. Hoy sabemos que los satélites de Marte y los de Júpiter no tienen nada que ver con esto, y la voluntad de un supremo arquitecto tampoco es un argumento muy científico, pero el caso es que los argumentos de Titius convencieron a sus contemporáneos y a otro alemán, Johann Elert Bode, que refinó su hipótesis un par de años después, de modo que hoy en día la conocemos como ley de Titius y Bode. Por si se lo preguntan, hoy en día los astrónomos generalmente no aceptan la ley como algo con fundamento científico, pero sigue siendo un problema controvertido. Por una parte, los planetas más interiores se ajustan tan bien a esta ley que parece difícil que sea una coincidencia. Y por otra, los más exteriores se le asaltan como quieren. Es posible que haya razones de resonancias orbitales que las expliquen, pero ahora mismo, con lo que conocemos, no podemos considerarla más que una curiosidad. Pero, claro, en la época de Titius y Bode, no se conocían los planetas más exteriores, que se saltan totalmente esta ley. Y cuando William Herschel descubrió Urano en 1781, solo 15 años después de la hipótesis de Titius, la posición del nuevo planeta se ajustaba casi a la perfección a la ley de Titius-Bode. La predicción era de 19.6 unidades astronómicas y esa distancia resultó casi exacta, porque la real resultó ser de 19.2 unidades astronómicas. Los astrónomos, como es lógico, se quedaron como encandilados y por lo tanto convencidos de que había un planeta desconocido entre Marte y Júpiter. En 1800, la comunidad científica realizó un esfuerzo organizado para encontrar ese planeta escondido. 24 reputados astrónomos, liderados por el barón Franz Xaver von Zach, se dedicaron a observar el firmamento sin descanso, puesto que era muy probable que el nuevo planeta orbitase cerca del plano del eclipse. Ese plano de la órbita de la Tierra y por lo tanto el de la órbita aparente del Sol a lo largo de un año, como todos los demás, se repartieron los 360 grados de las circunferencias en 24 trozos de 15 grados cada uno, de modo que cada uno pudiera concentrarse en su pedazo de cielo como si fuera un sabueso. Tanto era así que este grupo fue apodado algo así como la policía del cielo. Y en efecto, en 1801 se observó ese planeta escondido. Pero no por la policía del cielo, sino por un astrónomo que en realidad era un monje italiano, Giuseppe Piazzi, que observó un minúsculo objeto situado casi exactamente a la distancia predicha por la ley de Titius y Bode entre Marte y Júpiter. Ceres, que estaba a 2.77 unidades astronómicas del Sol frente a las 2.8 predichas por la ley. Algo más de un año después, otro astrónomo, Heinrich Olbers, esta vez sí miembro de esa policía del cielo, observó otro objeto aproximadamente a la misma distancia, Palas, por Palas Atenea, también de un tamaño muy pequeño, porque se trataba de objetos muy, muy pequeños. Otros planetas, incluso más alejados que Ceres o Palas, parecían simples puntos de luz si no se miraban con la ayuda de un telescopio, pero Según se aumentaba la potencia, se mostraban como discos de un tamaño más o menos grande, que dependía del tamaño real del planeta y de la distancia de la Tierra. Pero Ceres y Palas, por más que los astrónomos los miraban con telescopios más y más potentes, del principio del siglo XIX, obviamente, ¿no?, siempre parecían simples puntos de luz, como las estrellas. En el caso de las estrellas, esto era razonable por la enorme distancia de la Tierra. Pero Ceres y Palas estaban bien cerca de nosotros, comparativamente hablando. Tenían que ser diminutos. Tanto se parecían estos objetos a las estrellas en su apariencia que William Herschel propuso llamarlos asteroides. Y hemos oído esta palabra tantas veces que no solemos pensar mucho en su significado, pero el nombre propuesto por Herschel fue algo así como estrelloides, digamos, ¿no?, parecidas a las estrellas. Desde luego, el genial astrónomo sabía que no podía tratarse de estrellas, pero era consciente de que hacía falta una nueva clasificación. No eran planetas, no eran satélites, eran algo nuevo. Sin embargo, sus contemporáneos se resistieron y durante bastante tiempo siguieron llamando planetas a Ceres y Palas. Con los años fueron descubriéndose asteroides aún más esquivos, por pequeños, ¿no?, aunque en ese entonces no podían saberlo, que Ceres y Palas. Juno y Vesta en 1807, Astraea en 1845, y en la década de 1850 se conocían ya varias docenas, todos ellos a una distancia similar al Sol, con las mismas características, tipo estrelloides. Por fin, la comunidad astronómica dio su brazo a torcer y se adoptó el nombre propuesto por Herschel, afortunadamente, porque se seguían descubriendo asteroides a montones según los telescopios se iban haciendo más potentes. Al principio se dio un nombre a cada uno y un símbolo, pero pronto la cosa se fue complicando según se añadían más y más objetos a la lista. A mediados del siglo XIX se decidió ya dar a cada objeto menor del sistema solar un número, de modo que el nombre propio fuera opcional. Los números son simplemente una secuencia ordenada, de modo que el primero en ser descubierto, Ceres, es el número 1, el segundo, Palas, el número 2, y así. Formalmente se asigna un número cuando se conoce con precisión la órbita del objeto en cuestión. La forma de escribirlos ha ido cambiando, pero es común hoy en día dar el número con o sin paréntesis seguido del nombre, si lo hay. Y esa es la convención que uno generalmente sigue. 1 Ceres, 2 Palas, 10 Higia. Hay tantos asteroides y con características tan diferentes que es difícil describirlos en su totalidad. Sin embargo, uno puede tomarse un momento y acercarse a un asteroide más o menos normal. 243 Ida, como hizo la sonda Galileo en su viaje hacia Júpiter en 1993. Aunque es difícil poner límites estrictos al cinturón, la mayor parte de los cuerpos se encuentran entre 2.1 y 3.2 unidades astronómicas del Sol. Pero según se fueron añadiendo más y más asteroides a la lista, los astrónomos se dieron cuenta de otra cosa interesante: que la distribución de estos cuerpos no era homogénea. Había bandas repletas de ellos y otras en las que apenas había ninguno. El primero en poner esto de manifiesto fue el estadounidense Daniel Kirkwood en 1866. Kirkwood observó 4 huecos en el cinturón en los que era como si algo hubiera barrido todos los asteroides o no hubiera habido ninguno desde el principio. Hoy en día seguimos llamando esos huecos del cinturón principal huecos de Kirkwood. Pero Kirkwood no se conformó con describir los huecos y dónde se encontraban. Calculó el periodo orbital alrededor del Sol que un asteroide tendría en cada uno de esos huecos y los comparó con otros objetos grandes del vecindario para tratar de determinar si la influencia gravitatoria de algún objeto cercano podría ser la responsable de que existieran esos huecos. ¿Qué objeto cercano podría ser lo suficientemente masivo como para desalojar regiones enteras del cinturón? El principal candidato y el primero que comprobó Kirkwood era naturalmente Júpiter. Al comparar el periodo de revolución de cualquier asteroide en los huecos con el periodo orbital de Júpiter, Kirkwood comprobó que esos huecos se correspondían con resonancias orbitales entre los asteroides y Júpiter. Vamos a poner un ejemplo. A una distancia de 2.5 unidades astronómicas del Sol, un asteroide daría 3 vueltas a la estrella por cada vuelta de Júpiter, o sea, una resonancia de 3 a 1. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que por pequeña que sea la influencia del gigante gaseoso a esa distancia, cada vuelta de Júpiter al Sol, el asteroide se encontraría justo en el mismo sitio relativo a Júpiter. A lo largo de los años, los pequeños tirones gravitatorios de Júpiter se producirían siempre en el mismo sentido, con lo que irían llevándose poco a poco al asteroide de su órbita. Los otros 3 grandes huecos se correspondían con resonancias 5 a 2, 7 a 3 y 2 a 1. No se trataba de una coincidencia. Júpiter había ido dando tirones gravitatorios a los asteroides de esas bandas, sacándolos del cinturón y creando órbitas diferentes para ellos, normalmente de gran excentricidad y muchas veces inestables. De modo que era razonable suponer que mucho tiempo atrás esos huecos no existían y que el cinturón era homogéneo. Naturalmente esto llevaba a otra pregunta que los astrónomos se llevaban haciendo casi desde el principio. ¿Cuál era el origen del cinturón? El resto de objetos descubiertos hasta entonces en el sistema solar eran planetas y sus satélites, pero en este caso había multitud de pequeños cuerpos, aún no se sabía bien cuán pequeños, pero mucho, en cualquier caso. ¿Y por qué? Heinrich Olbers, el descubridor de Palas, propuso una hipótesis en 1802. Que en ese lugar había habido originalmente un planeta que denominó Faetón. Sin embargo, se había producido una colisión cataclísmica o tal vez una explosión interna de tal magnitud que había roto el planeta en 1000 pedazos y esos pedazos orbitaban hoy el Sol en la región en la que ese planeta había existido. Sin embargo, y si dejamos ya la aproximación histórica para hablar de lo que sabemos hoy del cinturón, hay cosas que no encajaban con la explicación de Olbers. Y hoy en día, su hipótesis no es aceptada en general para explicar la existencia del cinturón. En primer lugar, la energía necesaria, no ya para desgajar un trozo de un planeta, sino para aniquilarlo en cientos de miles o millones de trozos, es gigantesca. Además, según se fue utilizando la espectroscopía para analizar la composición química de los asteroides, se vio que había diversos grupos muy diferentes, con composiciones tan distintas que parecía difícil suponer que provenían de una misma fuente, y las posiciones e inclinaciones orbitales sugerían múltiples orígenes y no uno solo. De modo que, ¿cuál es entonces el origen del cinturón de acuerdo con las teorías actuales? En algún momento cuando hablamos de la formación del sistema solar, habíamos dicho que los planetesimales fueron uniéndose poco a poco para formar lo que luego serían planetas. Pero parece que no en todas partes. El proceso era algo delicado, sutil y relativamente lento. Y en esa región en particular del sistema, la influencia de Júpiter era extrema. Las perturbaciones gravitatorias de este enorme gigante gaseoso evitaron que los pequeños planetesimales pudieran convertirse en planetas, de modo que, en cierto sentido, lo que vemos al mirar el cinturón es una mirada al pasado. Al haberse abortado el proceso de formación de los planetas a partir de esos fragmentos. Sin embargo, esto solo es así en cierto sentido, el que los fragmentos nunca se fueran uniendo para formar un planeta no quiere decir que esto sea una especie de fotograma inmutable de nuestro pasado. La formación del cinturón fue muy rápida y en pocos millones de años tras el propio sistema solar. Ya estaba ahí, pero no como ahora. En primer lugar, las perturbaciones de Júpiter no solo evitaban que se produjera la acreción de esos fragmentos para formar un planeta, sino que además pegaban tirones a un lado y a otro, desalojando asteroides de sus órbitas a diestra y siniestra. En tan solo un millón de años, el 99.9% de la masa original del cinturón, que pudo ser casi tanta como la de la Tierra, aunque no estamos seguros, ya no estaba allí. Lo que vemos hoy es ese 0.1% sobreviviente, tal vez algo menos debido al continuo goteo de asteroides que pierden estabilidad en sus órbitas por unas cosas u otras. También es posible, de acuerdo con algunas teorías que mencionamos al hablar del periodo de intenso bombardeo tardío, que una fracción pequeña pero apreciable de la masa del cinturón se haya perdido más tarde de su formación en un efecto dominó cataclísmico. De uno u otro modo, ahora tan solo quedan entre 3 y 3.6 por 10 a la 21 kilogramos de material total, que es el 4% más o menos de la masa de nuestra Luna. Una vez que la mayor parte de los asteroides fueron desalojados y los que orbitaban los huecos de Kirkus desplazados poco a poco hasta ser también expulsados del cinturón, lo que queda es relativamente estable, aunque siguen produciéndose cambios y perturbaciones todo el tiempo, está claro. El cinturón no es un lugar estático, aunque lo parezca desde la escala de tiempos de la vida humana. Trozos de él han caído sobre nuestro planeta durante toda su existencia. Ya hemos hablado que existen meteoritos de origen marciano o lunar, pero el 99.8% de todos los trozos de roca especial que han caído sobre la Tierra provienen del cinturón de asteroides. Y se producen impactos con relativa frecuencia, una vez más, a escala astronómica. En total hemos detectado muchos cientos de miles de asteroides de distintos tamaños en el cinturón, pero no sabemos con precisión cuántos hay. Tal vez entre 700.000 y 1.700.000 asteroides. El problema es que la inmensa mayoría son tan minúsculos, astronómicamente hablando, que es muy difícil detectarlos e identificarlos para no contarlos dos veces. De hecho, tan solo unos 200 tienen un tamaño razonable, mayor de 100 kilómetros de lado a lado, y una gran cantidad son poco más que polvo espacial. Puede parecer muchos asteroides, pero recuerden que la región en la que se encuentran es gigantesca. Si atravesáramos el cinturón con los ojos cerrados, la probabilidad de que topásemos con uno sería realmente minúscula. Ya sé que en las películas de ciencia ficción, cuando una nave entra en un cinturón de asteroides, se produce una escena escalofriante en la que el piloto esquiva las rocas espaciales o las va destruyendo con gran habilidad a medida que se acercan, pero en realidad pasaría justo lo contrario. Haría falta un gran esfuerzo para conseguir tocar uno. Por otro lado, para una escala de tiempo astronómica, la probabilidad de impactos entre los propios asteroides sí es bastante grande. En promedio, pensamos que se produce un impacto entre cuerpos de tamaño razonable, unos 10 kilómetros o más, cada 10 millones de años. Estas colisiones pueden producir asteroides más grandes al quedar unidos dos de ellos, romperlos en pedazos, desgajarlos en unos cuantos trozos más pequeños. Todo depende de la velocidad relativa, la dirección del impacto y además la consistencia de las rocas iniciales. Porque los asteroides, igual que un helado, vienen en muchos sabores diferentes. En el caso del cinturón, la inmensa mayoría de ellos son de tres tipos: tipo C, tipo S y tipo M. Vamos a verlos brevemente. Los asteroides de tipo C o carbonáceos son los más comunes de todos. 3 de cada 4 asteroides son de este tipo. Su composición es básicamente la de la nube de polvo y gas que formó el sistema solar, salvo por los elementos más volátiles como el helio, debido a la escasa atracción gravitatoria de estos asteroides por su pequeño tamaño. Contienen diversos minerales, una cantidad apreciable de carbono y no son demasiado densos. Son de un color muy oscuro, negruzco, marrón o rojizo, y por eso también es que son bastante difíciles de ver. Esas, si recuerdan, son algunas de las características de Fobos y Deimos, y pensamos que esas dos lunas pueden haber sido originalmente asteroides del cinturón desplazados por una perturbación gravitatoria, tal vez de Júpiter, y capturados finalmente por Marte. Aunque hay tantos asteroides de tipo C que están por todas partes, su concentración es aún mayor en la parte más externa del cinturón. El mayor asteroide carbonáceo es 10 Higia. El tipo S se corresponde con los asteroides silíceos, compuestos fundamentalmente por silicatos de hierro y magnesio. Son bastante más brillantes que los de tipo C, aunque sus albedos sigan siendo bajos, del orden del 10 al 22%, y son mucho menos comunes que aquellos. Solo 1 de cada 6 asteroides es silicio. Se agrupan en mayor concentración en la región central del cinturón, y el mayor de todos ellos se llama Eunomia. Y los asteroides metálicos del tipo M son bastante densos y suelen contener, además de otras rocas, níquel y hierro en una proporción apreciable. Se piensa que se trata de trozos de núcleo de asteroides más grandes, con capas diferenciadas, que se fragmentaron en alguna colisión, y de ahí la gran concentración de metales densos. Estos asteroides serían tal vez una excelente fuente de metales pesados para nosotros. Son bastante raros, menos de 1 de cada 10 asteroides es del tipo M, y el más grande perteneciente a este tipo es el 16 Psique. Existen muchos otros tipos de asteroides, pero prácticamente todos pertenecen a uno de estos tres tipos. Los tres más grandes de todos, a los que uno siempre le dedica más atención, no suelen clasificarse en ninguno de estos tres porque tienen el suficiente tamaño como para tener capas y composiciones diferentes en cada una de ellas, aunque a veces a unos seres se lo clasifica dentro de un tipo poco común. Algo se dice que es un tipo G. Y es que los asteroides más grandes están en otra posición. Para que se hagan una idea de irrisorios que son estos pequeños objetos comparados con esos 4 magníficos del cinturón, la mitad de la masa de todo el cinturón de asteroides la constituyen esos 4. 1 Ceres, 2 Palas, 4 Vesta y 10 Higia. Y dentro de esos 4, 1 Ceres es el que maneja el cinturón, porque se supone que tiene la tercera parte de la masa total, por pequeño que sea comparado con nuestro planeta e incluso la Luna. Clasificar los asteroides por su composición es útil, pero también lo es hacer algo más útil. Encontrar grupos de ellos que tengan órbitas con una distancia al Sol, excentricidad e inclinación similares. La excentricidad, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Es qué tan fuera de la circularidad está su órbita. La inclinación, por otra parte, es el ángulo que forma la órbita con el plano de la eclíptica. Y el caso es que, si se realizan gráficas que representen esas variables, sucede algo parecido a lo que pasaba con los huecos de Kirchhoff. Lejos de haber asteroides cuyas órbitas tengan radios medios, inclinaciones y excentricidades repartidas por todas partes, se observan grupos relativamente coherentes de asteroides agrupados que se denominan familias de asteroides. Algunas tienen unas pocas decenas de ellos, pero las familias principales pueden llegar a tener cientos de asteroides que, dicho mal y pronto, se mueven todos juntos por el espacio. La pregunta evidentemente es, ¿por qué? ¿Por qué hay grupos de muchos asteroides que hacen casi lo mismo? Y la respuesta más lógica, y la que muchos creemos que es la correcta, es que las familias se corresponden con restos de asteroides más grandes que sufrieron alguna colisión, que los desgajó en pedazos, los pedazos se separaron, pero la conservación del momento angular y lineal hizo que muchos trozos se siguieran moviendo más o menos agrupados. Lo más usual es que las familias reciban el nombre de asteroide más importante que pertenece a ellas. Algunas, las más nutridas, son Eos, Flora, Eunoma o Vesta. Algunas familias ni siquiera están dentro del cinturón propiamente dicho, pero hay que hablar de ellas también, porque se trata de objetos suficientemente parecidos como para incluirlos en esta charla. Las Ungarias están más cerca del Sol que los asteroides centrales, más cerca del hueco de Kirchhoff con resonancia de 4 a 1. Están tan cerca de Marte que la influencia gravitatoria de este planeta, por ejemplo, fue vaciando esa banda hasta no dejar nada, excepto aquellas rocas que estaban orbitando con inclinaciones muy grandes. Si uno observa una gráfica de distancia e inclinación, puede ver los asteroides de esta familia bien remarcados a la izquierda, a una distancia de 2 unidades astronómicas del Sol. Otra familia destacada es la de las Hildas, que también se puede observar en un gráfico, que están como agrupadas a 4 unidades astronómicas del Sol, bastante lejos del cinturón propiamente dicho. No son una familia real, en el sentido de que no tienen un origen común, sino que están ahí porque sus órbitas son las adecuadas para no ser perturbadas demasiado por Júpiter. Otros asteroides a esa distancia hubieran salido disparados en una u otra dirección debido a su atracción gravitatoria. Las Hildas viven una vida peligrosa tan cerca del gran planeta que solo una pequeña desviación de sus órbitas sería catastrófica. Y de vez en cuando uno de ellos abandona la familia para perderse en el espacio. Y finalmente, una de las familias preferidas por muchos que no forman parte del cinturón en sí es la de los asteroides troyanos, que viajan por el espacio acompañando a Júpiter en su órbita alrededor del Sol. Se los puede ver también, si uno los grafica, como agrupados a unas 5 unidades astronómicas. Sin embargo, están lo suficientemente lejos del cinturón y son lo suficientemente interesantes como para, en realidad, dedicarles un día otro programa solo a ellos, aunque sea cortito. Así que, si podrán observar que los más destacados, los más conocidos, esos 4 magníficos, Higia, Vesta, Palas y Ceres, marcan este cinturón de un planeta que tal vez nunca se formó, que tienen identidad propia, y que son fáciles de observar por los astrónomos aficionados de la actualidad. Y si profundizan un poco van a ver los interesantes estudios que se pueden hacer sobre ellos para entender mejor la composición de nuestro sistema solar. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Patricia Sosa, Mira la Luna. Amamos sin pensar, con toda el alma. Nunca cuentes de mi amor, guárdalo todo mundo. Un amor que terminó, un amor. Que una vez te di mi vida, que juramos que este amor no moriría. Nunca cuentes de mi amor, guárdalo todo mundo. Un amor que terminó, fue un Cuando ya nos habíamos acostumbrado a la idea de planetas errantes que circulan por las galaxias, ahora parece que se han encontrado pruebas de que existen estrellas errantes en el espacio que media entre las galaxias. Hay más luz en el cosmos que la que puede explicarse por emisión de galaxias. Tan interesante resultado proviene de un experimento barato realizado a bordo de un cohete en vuelo suborbital. Se ha podido encontrar que hay una luz difusa que proviene de todas partes, que representa un exceso sobre el que emitirían las galaxias en sí, y que estaría generada por estrellas muy lejanas que no se pueden resolver individualmente. Esas estrellas errantes serían eyectadas por las propias galaxias hacia el espacio intergaláctico, según las galaxias colisionan y se unen entre sí. Esas estrellas formarían un mar interconectado de estrellas. La luz emitida por ellas es igual en cantidad a la luz de fondo producida por las galaxias. El descubrimiento se hizo con un experimento llamado CYBER, algo así como experimento de fondo cósmico infrarrojo, que midió la luz de fondo de la gama infrarroja en vuelos cohete entre 2009 y 2013. Hay que recordar que la atmósfera terrestre, al emitir ella misma radiación infrarroja, no es un buen objeto para mirar a su través ese tipo de radiación, y por eso es necesario enviar aviones, globos, cohetes o satélites por encima o parte de ella para realizar mediciones. Aunque se tenía el telescopio Spitzer o el Herschel de la ESA para observar en el infrarrojo, lo hacían a longitudes de onda más largas. Los primeros resultados al respecto, tomados por ejemplo por Spitzer, sorprendieron a los científicos que no sabían explicar bien los datos. Se propuso que quizás esa luz procedía de las primeras galaxias que se generaron en el universo tras el Big Bang, pero también se propuso que procedía de estrellas que han sido eyectadas de sus galaxias en tiempos más recientes. Para cerrar el debate, se lanzó el CYBER, que consistía en tres instrumentos distintos: dos espectrómetros para determinar la luz zodiacal y uno para medir la radiación infrarroja directamente. Los investigadores de este proyecto decidieron que la mejor manera de medir esa contribución de fondo extragaláctica era medir las fluctuaciones a la escala angular de un grado. Se podría calcular la luz emitida por las galaxias y restarla a la luz de fondo proveniente de todo el cielo. Pero el problema es la luz zodiacal, que está formada por la luz del Sol reflejada por el polvo de nuestro sistema solar, y era importante restar ese efecto del total. Además, se contaba con mapas de la estructura a gran escala del universo para ver así la contribución de la galaxia y poder determinar la contribución de luz extragaláctica. Se quería observar a frecuencias a las que las altas capas de la atmósfera terrestre son muy brillantes, por lo que no quedaba más remedio que observar desde el espacio, y CYBER voló en 4 misiones de corta duración observando la misma región del cielo en distintas épocas del año. Los instrumentos se recuperaban gracias a un paracaídas, y los resultados que mencionamos se basan en 2 frecuencias de observación y en 2 vuelos, el segundo y el tercero. Después de una cuidadosa reducción de datos y de restar los efectos del sistema solar, estrellas, luz dispersada por la Vía Láctea y galaxias conocidas, se encontraron que las fluctuaciones angulares vistas son demasiado brillantes como para proceder de las primeras galaxias. El estudio de color se basó también en la comparación con los datos del Spitzer. El color de esa luz tiene una mayor contribución de las longitudes de onda cortas, lo que denota también que no provienen de las primeras galaxias. La mejor explicación es que es luz procedente de estrellas que no están dentro de las galaxias, pero sí en los mismos halos de materia. Las galaxias se forman sobre una red de materia oscura que hace ese anclaje gravitatorio, y estas estrellas deben de haber sido eyectadas de sus galaxias originales, ¿no?, de sus galaxias madre, por interacciones gravitatorias. Quizás alguna de estas estrellas porta sus planetas y alguno de ellos está habitado. Sus gentes verán cómo se alejan de la galaxia en donde su estrella fue generada hacia el vacío del espacio intergaláctico. Posiblemente no haya gente que se sienta más sola en el universo, pero en recompensa tendrían un cielo perfecto para hacer cosmología. Este resultado indica que se sabe muy poco del espacio intergaláctico y de su contribución a la energía total del universo. Cambiando de tema, uno de los problemas más importantes de la física actual es saber la naturaleza de la materia oscura. Podemos observar los efectos de materia oscura cuando miramos al universo, y los modelos cosmológicos simplemente no funcionan sin materia oscura. Así que esta posiblemente exista, pero no sabemos qué constituye dicha materia, que no emite, ni refleja, ni oculta la luz. La idea favorita desde hace 30 años para explicar la materia oscura es decir que esta materia consiste en una multitud de partículas denominadas WIMPs, ¿no?, que es el acrónimo de partículas masivas débilmente interactuantes. Serían partículas con unas masas de 100 gigaelectronvolts o menos, que interaccionarían débilmente con las partículas ordinarias que constituyen la materia normal, incluidos los fotones de luz. Sin embargo, sí que interaccionarían gravitatoriamente con todas ellas, es decir, habría interacción gravitatoria e interacción con la fuerza nuclear débil, pero no con la fuerza nuclear fuerte ni electromagnética. Entre ellas, las WIMP también interaccionarían de esa débil manera. Por esa razón serían tan difíciles de detectar, porque por un lado, la luz no las puede revelar, y por el otro, habría que esperar a que una de esas partículas interaccionase con las partículas de nuestros detectores a través de la fuerza nuclear débil. Pero hay un par de problemas. El primero y fundamental es que todavía no se han encontrado las dichosas WIMP en los experimentos diseñados para ello. Y el segundo es que las WIMP no son el modelo perfecto que explica las estructuras del universo a todas las escalas. Como ya sabemos todos, la materia oscura es el andamiaje sobre el que se forman las grandes estructuras del cosmos, una red de filamentos sobre las que la materia ordinaria se agrega gravitatoriamente, y las WIMPs explican bien la formación de cúmulos de galaxias, pero no explican muy bien las estructuras a escala galáctica. A medida que el universo se expandía, se formarían galaxias en los halos de las WIMPs, pero las simulaciones que tienen muestran que si no hay interacciones entre las partículas de materia oscura, se formarían muchos agregados pequeños que serían muy densos en su centro, y esto daría lugar a muchas galaxias enanas que no se observan en esa abundancia en el universo real. Sin embargo, el modelo WIMP tiene ciertos éxitos. Al poco de darse el Big Bang, las partículas y antipartículas de WIMP colisionaban para producir partículas de materia ordinaria. Y según se expandía el universo, esas colisiones se hacían más raras debido a la escasa interacción, y se terminó con la proporción de masa de 5 a 1 de materia oscura frente a ordinaria que observamos en la actualidad. Ahora un grupo de físicos propone un modelo alternativo en el que las partículas de esta materia oscura serían SIMS, o sea, partículas masivas fuertemente interactuantes. Esas partículas estarían aún por descubrirse y tendrían una masa de unos 100 megaelectronvolts. No interaccionarían mucho con las partículas ordinarias, salvo gravitatoriamente, y sí interaccionarían fuertemente entre ellas. Durante el Big Bang se pudieron producir partículas de materia oscura caliente o partículas de materia oscura fría. Las distingue su número y su entropía. En el primer caso se mantuvo constante su número y su entropía, pero en el segundo se aniquilaban entre sí, produciendo partículas de materia ordinaria como hemos descrito antes. Su número descendió y se redujo la entropía. Además, existe la posibilidad de que el número de partículas se mantenga constante y cambie la entropía. Por ejemplo, si las partículas de materia oscura interaccionaron con los fotones. Pero también existe otra posibilidad, en la que el número de partículas varía, pero la entropía se mantiene constante. Y para eso es necesario que haya interacciones que cambien el número de partículas. Y eso es precisamente lo elegido para el modelo de Sims. Más allá de lo complejo de este modelo, lo bueno es que estas partículas predicen unas estructuras a tamaño galáctico que sí se corresponden con lo observado, conservando además el resto de estructuras a gran escala del universo. La idea en realidad no es del todo nueva, pero parece que funciona en ese contexto. Los proponentes califican al nuevo modelo como una especie de milagro, pero el tiempo dirá si estaban en lo cierto o no. En unos pocos años probablemente se podría refutar o aceptar esta nueva explicación. Cambiando de tema, la idea que tenían en el medioevo sobre el universo era muy distinta de la que tenemos ahora. Incluso a principios del siglo XX se desconocían muchas cosas que conocemos nosotros en este nuevo siglo. Incluso el gran divulgador de la astrofísica, que fue Carl Sagan, se murió sin saber de la existencia de la energía oscura, un concepto que ha cambiado radicalmente la visión que tenemos sobre el cosmos. El destino último del universo parece ahora que depende de la energía oscura, esa fuerza repulsiva que hace que el universo se expanda cada vez más rápidamente. Si finalmente esta energía es como una constante cosmológica, lo único que nuestros descendientes verán del universo al final será lo que se llama lactómeda, el resultado de la fusión de la galaxia de Andrómeda con la Vía Láctea, y nada más. El resto habrá sufrido un olvido cósmico y eso dificultará o impedirá saber sobre el propio Big Bang. Ahora unos investigadores proponen un escenario aún peor, en el que existe una interacción entre la materia oscura y la energía oscura, y que esto lleva a una energía oscura que cada vez gana más terreno. Según ellos, los últimos datos de supernovas del tipo 1A, del fondo cósmico de microondas y de campañas como la del Sloan Digital Sky Survey, apoyan su modelo. La materia oscura hace de andamiaje gravitatorio sobre el que crecen las demás estructuras a gran escala del universo, y la materia ordinaria se adhiere gravitatoriamente a ella, pero solo la materia se opone con su gravedad a la fuerza repulsiva de la energía oscura. Por lo tanto, este nuevo efecto que proponen haría que la construcción de estructuras a gran escala del cosmos se estuviera haciendo cada vez más lenta hasta que estas estructuras sean borradas por la energía oscura. Este estudio sugiere que la materia oscura se está evaporando y que cada vez será más difícil formar y mantener las galaxias. Según los autores de esta idea, si la energía oscura crece y la materia oscura se evapora, terminaremos en un gran vacío y aburrido universo con casi nada en él. Añaden que en este estudio es acerca de las propiedades fundamentales del espacio-tiempo y que, a una escala cósmica, es sobre el destino de nuestro universo. A finales del siglo XX se propuso la existencia de la energía oscura para explicar los datos astronómicos que indicaban una aceleración de la expansión del universo, pero desde entonces no se ha podido saber bien la naturaleza de la energía oscura, aunque los datos observacionales parecen apoyar que el modelo que mejor se ajustaba es el de la constante cosmológica. Estos físicos dicen ahora haber encontrado una descripción para la energía oscura a partir de la energía del vacío, que incluye la transferencia de energía entre la energía oscura y la materia oscura, y según ellos, el modelo de una constante cosmológica como energía del espacio vacío, sin más, no explica lo observado en el universo, especialmente el crecimiento de las grandes estructuras, como las galaxias y los cúmulos de galaxias, que parece ser menor de lo que predice el modelo de constante cosmológica. Aunque toda idea sobre la naturaleza de la energía es bienvenida, no todos los expertos del campo están de acuerdo con la nueva idea, especialmente en relación a su apoyo observacional, pero hay problemas a la hora de encajar bien los datos. Posiblemente ignoramos todavía muchas cosas sobre el cosmos y quizás los habitantes de una tierra futura sienta cierta pena por nuestra ignorancia actual, y bajo esta perspectiva es difícil afirmar categóricamente cuál será el final del universo. Otro tema musical interpretado por el grupo Épica, Never Enough. Sin lugar a dudas, la noticia de la última semana ha sido el, dicen, acometizaje de la sonda Philae en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Algunos lo han comparado a la llegada del hombre a la Luna, realmente por la complejidad y la precisión con que se ha logrado primero insertar en órbita a la sonda Rosetta, viajando a unos 135.000 kilómetros por hora, y después hacer caer muy precisamente a la pequeña Philae en la superficie del cometa. Sí, es verdad, aterrizó de una forma distinta a la esperada, y quedó tumbada sobre un costado. Contra todo pronóstico, la superficie del cometa se parece más a la de un asteroide, y Philae quedó situada frente a lo que parece una pared de roca después de tocar la superficie en la zona prevista y alrededor de las 16 de tiempo universal. No obstante, rebotó porque no se disparó el sistema de gas y los dos arpones de los que disponía para fijarse al suelo. Se ha confirmado finalmente que los dos arpones no se activaron, porque se había dicho que sí, que luego se retrajeron, pero no. Parece que no se activaron y aterrizó nuevamente a las 17:25, volvió a salir despedida, y el aterrizaje final tuvo lugar a las 17:32, tiempo universal. Es decir, aterrizó tres veces en el mismo día. Actualmente la nave se halla a 1 kilómetro de la zona de aterrizaje prevista y está tumbada sobre la superficie, apoyada en unas rocas, con una de las patas en el aire, y lógicamente no está anclada firmemente al suelo. Pero por lo demás todo pareció funcionar como corresponde. No es la primera vez que una sonda rebota en la superficie de otro mundo, porque ya lo hizo la Huygens en Titán o la Surveyor 3 en la Luna, aunque obviamente sí es la primera vez que algo así ocurre en un cometa. Y es que la débil gravedad que tiene hizo que Philae sobre su superficie no pesara más que lo que equivaldría a 10 gramos aquí en la Tierra, teniendo una masa de 98 kilogramos. El estado del resto de los sistemas y la batería principal estaban perfectos. El instrumento ROMAP para medir campos magnéticos detectó la rotación de la sonda durante los dos rebotes. Ese giro fue debido a que Philae desconectó su volante de inercia al primer contacto con la superficie, tal y como estaba previsto. Hay que recordar que Philae lleva una batería principal no recargable durante los tres primeros días de la misión primaria, y después depende de las baterías recargables por los paneles solares, y en ese sentido el control de tierra confirmó que Philae recibió luz solar en el panel solar número 2, pero se sabe que otras partes de la sonda permanecieron en la sombra. Parece que solamente recibió 1 hora y media de luz solar durante el periodo de rotación del cometa, que tiene 12 horas. Todavía no está muy claro cómo afectaría esto a la prolongación de la vida útil total de Philae, más allá de su misión primaria, pero evidentemente las perspectivas no son buenas. Va a resultar muy difícil, si no imposible, la utilización del taladro reiteradas veces o el espectrómetro. Y sin el taladro no se puede analizar la composición de la superficie. Como consuelo, se va a intentar desplegar parcialmente el penetrómetro, así que aunque Philae sobreviva, es posible que sea incapaz de llevar a cabo sus principales objetivos científicos. Una pena, pero evidentemente podría haber sido peor. Al menos ha llegado a la superficie del cometa y ha sobrevivido para contarlo. Miguel de San Martín, ¿se acuerdan? El ingeniero de la NASA que colocó al Curiosity en Marte, fue a Alemania a ayudar a la gente de allí, de la Agencia Espacial Europea, y nos tuiteó durante varias horas acercándonos las novedades. En uno dijo: lamentablemente, cuando los arpones fallaron en activarse durante el primer contacto con la superficie, Philae rebotó hasta 1 kilómetro de altura y se posó finalmente lejos en un terreno muy accidentado. Se cree que se encuentra en una grieta que no le permite recibir mucho sol. Por lo tanto, las baterías no se pueden recargar con los paneles solares, haciendo que el fin de Philae sea en pocos días u horas. El plan es de desplegar los instrumentos científicos con el fin de intentar hacer mediciones antes del fin y con la esperanza de que el despliegue mecánico del instrumento altere la orientación de Philae para que reciba más sol. Más tarde nos dijo, parece que el instrumento Philae Mupus, el penetrador que analiza las propiedades físicas del suelo, operó exitosamente. Y más tarde, las noticias fueron que la pequeña sonda vivió lo suficiente para hacer bastante trabajo científico después de su aterrizaje accidentado que la llevó a dar dos saltos sobre la superficie, en uno de ellos de más de una hora de duración antes de posarse de costado sin poder fijarse el suelo. Se ha trabajado contra reloj para hacer funcionar todos los instrumentos científicos antes de que la batería principal muera. Lamentablemente, como les decía antes, la zona en la que cayó Philae tiene muy poca iluminación y no es capaz de recargar totalmente sus baterías. Estaba usando su batería no recargable, diseñada para que pudiese completar su misión primaria en una situación como esta. Pero después de unas horas dejó de funcionar. Durante sus últimas horas, por suerte, no ha parado de hacer ciencia. El control de tierra intentó desplegar ese penetrómetro que nos decía Miguel, una sonda dotada de un martillo percutor para clavarse al suelo, capaz de medir la temperatura y cohesión del mismo. Después de un primer intento infructuoso, el penetrador pudo ser desplegado correctamente, porque el problema fue que los arpones que debían haber anclado a Rosetta al suelo también formaban parte de este experimento y se encuentran en una zona distinta de la sonda. Así que una vez que quedó patente que la situación energética era grave, el control de la misión decidió jugarse el todo por el todo e intentó levantar la sonda con los tornillos llamados SESAM para permitir una mejor iluminación de los paneles, pero parece ser que la maniobra, aunque fue un éxito, y Philae logró elevarse unos 4 centímetros al mismo tiempo que el cuerpo principal rotó 35 grados, no ha sido suficiente y las baterías siguieron descargándose. Se necesitan unas 5 horas de luz solamente para mantener la temperatura de la batería por encima de los 0 grados y Philae no está obteniendo ni siquiera esa potencia. Para las operaciones científicas diarias se necesitan unos 60 vatios, y Philae apenas consigue uno durante una hora y media al día, con picos de 4 watts durante 20 minutos aproximadamente. Después de la maniobra, la cámara Rollis, que apunta a la parte inferior de la sonda, tomó una fotografía para comprobar si Philae se había movido. Y ante este panorama, los científicos de la misión han llevado a cabo un programa de ciencia express y han intentado sacarle todo el provecho posible a la sonda, a pesar de las condiciones desfavorables. Se decidió activar el taladro y, contra todo pronóstico, funcionó y ha logrado llevar muestras al instrumento COSAC, un espectrómetro y cromatógrafo. Al mismo tiempo se ha activado Ptolemy, un espectrómetro de masas capaz de medir la composición isotópica de los materiales de la superficie, que, junto con el COSAC, son los dos instrumentos estrellas del Philae. El Ptolemy incluye 26 hornos para muestras, algunos de los cuales pueden calentarse hasta 800 grados. El espectrómetro de rayos X también funcionó, aunque los primeros datos indican que la cubierta protectora no se había desplegado, porque los resultados enviados coinciden con una muestra de metal similar a la composición de la cubierta, o sea, titanio y cobre. Y el instrumento CONCERT, que funciona en conjunción con otro instrumento similar a bordo de Rosetta, ha seguido enviando datos hasta el final, lo que permitirá determinar con mayor precisión la localización actual de la sonda sobre la superficie. Muchos preguntarán, ¿estamos ante el fin de Philae? No necesariamente. Cuando los niveles de energía se aproximen a cero, la pequeña sonda entra en hibernación, y a medida que el cometa se acerca al Sol, va a aumentar la cantidad de luz solar que alcance el cometa y quizás en 5 o 6 meses la sonda pueda revivir. siempre y cuando sus paneles estén libres de polvo. Y al mismo tiempo que Philae lleva a cabo su programa científico de choque, el equipo de Rosetta ha logrado captar la huella que dejó la sonda en el primer lugar de aterrizaje al impactar a una velocidad de 1 metro por segundo, una velocidad que se redujo a 0.38 metros por segundo para el segundo rebote, y el instrumento ROMAP detectó perfectamente los rebotes de la sonda. El contacto se perdió a las 0.36 UTC del 15 de noviembre, poco antes de que finalizase la ventana de comunicaciones con Rosetta, y así Philae entró en hibernación tal como estaba previsto, no sin antes completar su misión primaria después de usar todos sus instrumentos científicos. El equipo de la misión espera poder despertarla en un tiempo más, cuando los niveles de iluminación hayan aumentado. Recuerden que el perihelio del cometa será el 13 de agosto de 2015, pero no hay que engañarse, las probabilidades de éxito son muy bajas. A raíz de esta temprana muerte de Philae, surgió cierta polémica sobre si había que haber dotado a la sonda de generadores de radioisótopos para prolongar su vida útil. El debate es estéril en tanto y en cuanto la misión carecía de presupuesto para incorporar este tipo de generadores, y además la masa de Philae no permitía llevar un artefacto de estas características. Por otro lado, la Agencia Espacial Europea carece de generadores de radioisótopos de fabricación propia, así que debería haber colaborado con Estados Unidos o Rusia para disponer de ellos. Actualmente China también los fabrica, pero no en el momento de diseñar la misión Rosetta. Así que Europa lleva años intentando sacar adelante un programa para fabricar estos generadores a base de americio 241, pero no han logrado desarrollarlos por motivos políticos y presupuestarios. Lo que sí podría haber ayudado es el uso de calefactores nucleares, también a base de plutonio-238, otro isótopo como el americio 241. Pero a pesar de que estos tipos de calefactores se han usado en muchas zonas de la NASA que emplean paneles solares como el Spirit, el Opportunity, el Mars Pathfinder, y permiten gastar menos electricidad para calentar los sistemas vitales de la nave, habría prolongado realmente la vida útil de Philae el uso de este tipo de calefactores. Tal vez un poco. Pero puesto que Europa tampoco dispone de plutonio 238, los diseñadores de Philae no tenían otra opción. Rosetta continúa su misión. Va a seguir escuchando a Philae un poco más, por si recibe alguna señal. Una maniobra que va a repetir durante los próximos días, por si Philae sale temporalmente de su estado de hibernación. Rosetta ha regresado a una órbita situada a 30 kilómetros de distancia del cometa, después de estar a tan solo 10. Y el 6 de diciembre va a regresar a una órbita de 20 kilómetros. Y mientras llevará a cabo órbitas abiertas, hiperbólicas con respecto al cometa, que la llevarán, en algunos casos, a tan solo 8 kilómetros de distancia de la superficie. Philae puede haberse apagado para siempre, pero no olvidemos que la misión Rosetta acaba de empezar. Y hasta ahora, a pesar del percance de la pequeña Philae, yo diría que ha sido todo un éxito. Y hasta aquí llegamos con el programa número 384 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recordamos, cuentan para contactarnos con el blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyber Station, www.cyberstationradio.com, y todos los lunes por la tarde salimos por la emisora educativa El Hornero. Sí, viven en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Bryan Adams, This Size of Paradise. Les deseamos una excelente semana. Disfruten de los hermosos cielos que nos rodean. Aquí en Argentina estamos entrando en un verano bastante bueno en cuanto a a cielos despejados, así que vamos a desempolvar los telescopios para seguir observando en este modo hermoso cielo que nos ha tocado en suerte. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. I'm riding in the back seat, 9 years old, staring out the window, counting the highway poles. And then I get to thinking that it don't seem real. I'm flying through the universe in a 69 Oldsmobile. And I wanna know what they're not telling. But I don't wanna hear no lies. I just want something to believe in. But every now and then a little light shines through.